la huella salimos, caballo oscuro. Si quiere que lleguemos, no tenga apuro. A la huella mis penas más seguidoras, aunque yo las arre, son volvedoras. En la huella del canto soy el rumbero, no me aparto del rumbo del cancionero. Por la huella que agarre busco la aurora, la guitarra es mi amante perseguidora. Cuando un día la huella se hizo camino, al cambiar de caballo seguí el destino. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando voy cabalgando con rumbo cierto, me salen a la huella perros hambrientos. Corazón te obliga a dejar la huella, seguí de noche el rumbo de las estrellas. Cuando el sol se desangra sale la luna y relinchan las crines del pasto puna. El puñal en el cielo, las tres marías y el recuerdo del pago llego a Madrid. Cuando voy galopando con rumbo cierto, me salen a la huella perros hambrientos. Cuando un día la huella se hizo camino, al cambiar de caballo seguí el destino. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A la huella los pansos y redomones, que la muerte nos muerde de los garrones.